La MANE es la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, el referente de unidad gremial más importante en materia de estudiantes universitarios en Colombia. Nació en el año 2011, el 20 y 21 de agosto del año 2011, en medio de la lucha contra la reforma a la Ley 30, es decir, la reforma a la educación superior que pretendía implantar el gobierno de Juan Manuel Santos. Y es desde hace 40 años el movimiento estudiantil no tenía un referente que lo agrupara, y hoy tenemos a la MANE, que es un referente, insisto, gremial, que recoge distintas expresiones políticas que existen en el movimiento estudiantil. Este 2013 para la MANE debe haber sido un año bastante pesadito, ¿no? En cuanto a trabajo y en cuanto a luchas. ¿Qué me podés contar? Sí, nosotros en 2011 derrotamos la propuesta de reforma de Santos y nos propusimos construir una nueva ley de educación superior. Y mientras construíamos la nueva ley de educación superior, estudiantes, profesores y trabajadores, una propuesta realmente democrática, no solamente en su procedencia y en contenido, también teníamos que seguir dando la batalla contra medidas privatizadoras que hay en materia de educación superior en Colombia. Este año en concreto la batalla fuerte contra el gobierno tuvo que ver con el tema de los recursos para las universidades públicas. En diciembre del año 2012, es decir, en diciembre del año pasado, los rectores de las 32 universidades públicas colombianas publicaron un estudio en el cual señalan que el déficit de las universidades públicas ya asciende a 6.000 millones de dólares. Es decir, las universidades necesitan 6.000 millones de dólares urgente, de manera urgente, para resolver todos los líos de infraestructura, de falta de docentes y demás. Ese déficit ha sido negado por el gobierno. El gobierno ha planteado que no hay ningún déficit, que las universidades están en perfectas condiciones, pero pues la realidad ha sido otra. Recientemente la Universidad Nacional tuvo que cerrar su facultad de Derecho, es decir, esta semana tuvo que cerrar su facultad de Derecho porque el techo se vino al piso. También tuvo que cerrar su facultad de Enfermería, su facultad de Arquitectura, buena parte del edificio de Cine y Televisión. Es decir, esa es la universidad más importante de Colombia, la universidad pública que más recursos recibe, y a pesar de eso está quebrada. Es decir, el déficit es enorme, es innegable. Y esa situación que vive la universidad pública más importante de Colombia es la misma que viven las demás están incluso peor, pues, porque reciben menos recursos por parte del Estado. Ese ha sido el pulso más fuerte de este año con el gobierno. Vos contabas que la MANE surgía alrededor de las protestas en contra de la Ley 30. Yo hoy estaba leyendo varios artículos y me llamaba mucho la atención porque, según la Constitución colombiana, así como lo es en Argentina, la educación superior es pública y gratuita. Sin embargo, se logró un entrevero legislativo para hacerla arancelada, ¿no? Claro, es que la constitución política de Colombia es supremamente ambigua, digamos. Es una constitución que tiene una carta de derechos supremamente ambigua. En materia de educación superior, lo que señala la constitución es que la educación será un derecho, pero a la vez será un servicio público. Uh-huh. Y los servicios públicos pueden ser prestados por privados, incluso abriendo la puerta al lucro, que era lo que pretendía legalmente el gobierno introducir. Luego entonces nos dejan un debate entre el derecho y la mercancía, pero en segundo lugar plantea que la educación pública debe ser gratuita, y al renglón seguido dice sin perjuicio de que paguen aquellos que tengan recursos. Entonces es una locura, porque la constitución política de Colombia dice es gratuita pero pagando. Claro. Luego no se sabe qué es lo que quiere decir, y nosotros hemos apelado y abogado por una interpretación garantista del derecho a la educación, señalando que la manera en la que la educación pública se debe financiar no es a través del cobro de matrículas que han venido aumentando en los últimos años, sino a través de los impuestos, de un sistema y un esquema fiscal progresivo en el que quienes más tienen, más paguen impuestos en Colombia. Pero resulta que en Colombia las multinacionales mineras y petroleras al año se llevan más de 10 billones de pesos en exenciones tributarias, es decir, algo así como 5 mil millones de dólares en exenciones tributarias, en impuestos que dejan de pagar, en últimas en regalos que les hace el gobierno nacional. Luego, el debate que hemos planteado también tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros hemos dicho, hombre, no puede ser que el gobierno sea cicatero con los derechos y benevolente con las multinacionales. Claro. Es un tema que puesto en esos términos vincula no solamente a los estudiantes, sino digamos que al conjunto de la sociedad colombiana. Sí, llama mucho la atención cómo de alguna manera el gobierno colombiano tenga a los recursos para poder sostener la educación y sin embargo decide desviarlos para otro lado. ¿Para dónde van todos esos recursos? Los dos principales rubros de, del presupuesto nacional son, en primer lugar, el pago de la deuda pública. Uh-huh. Son cerca de 40, 44 billones de pesos, es decir, millones de pesos al año. Y en segundo lugar está el gasto de defensa, claro, cerca de 27 billones de pesos también. Digamos que nosotros hemos planteado el debate en dos sentidos sobre el tema de los recursos. En primer lugar, si no hay recursos, si el argumento del gobierno es que no hay recursos, que eso es un país muy pobre, bueno, entonces tiene que mirar cómo recauda más a través del fisco. Y eso se hace pues cobrándole a los que más tienen, a las multinacionales, en este caso, sobre todo del sector financiero, de la minería y petróleo. Y en segundo lugar, el debate lo hemos centrado en términos de que, bueno, si hay recursos, si el problema no es que no haya recursos, sino que si hay, entonces discutamos en qué se deben gastar. Y ahí es cuando uno mira el tema de la deuda pública, de gasto en defensa y todo ese tipo de cosas. Sergio. Hola. Dime. Sí, Matías te saluda, ¿cómo estás? Te quería preguntar cómo está, bueno, estuvimos siguiendo varias cuestiones de Colombia, muchos acontecimientos que tienen que ver con manifestaciones sociales, campesinos, pero lo que está sucediendo también en estos días que tiene que ver con la posibilidad de reforma de una ley que tiene que ver con la medicina y bueno, ha encontrado entonces en las calles a los estudiantes y a los trabajadores de la salud. ¿Nos podés comentar un poco también qué está sucediendo en ese terreno? Sí, en Colombia hay una ley, que es la ley 100 de 1992, que fue una ley que instauró el esquema de salud actual. Esa ley, digamos que la ley es nefasta para la salud en Colombia, porque esa ley durante los últimos 20, 25 años lo que ha hecho es que impuso un sistema de salud en el cual hay unas entidades intermediarias, que no hacen nada, absolutamente nada. Lo único que hacen es esa labor de intermediar, de parasitar los recursos públicos de la salud y asignarlos a los hospitales, bien sean públicos o privados. Y esas intermediarias se llaman EPS, empresas promotoras de salud. Esas intermediarias ganan por esa labor, tienen ánimo de lucro. Entonces, cuando uno se pone a mirar el esquema, es un esquema que conduce a un problema, porque las EPS van a ganar más en tanto menos inviertan en salud. Es decir, cada tratamiento que se le niegue a un paciente, cada paciente muerto en las puertas de los hospitales porque ellas no los quieren atender, es más plata para ellas. Mm. Luego, acá en Colombia, hace un año, el senador más importante de la oposición, el senador Jorge Robledo, denunció ese escándalo de la corrupción y además el escándalo de ese esquema macabro de salud que se impuso en Colombia, y señaló que era necesario acabar con las EPS. Digamos que fue un escándalo enorme porque se demostró que muchas EPS, mientras los pacientes están muriendo en las puertas de los hospitales, los dueños de las EPS están comprando campos de golf, están invirtiendo en otros temas. Y eso lo permite la ley. ¿Qué es lo que está haciendo Santos ahora? Esas EPS le deben billones y billones de pesos a los hospitales públicos. La propuesta de Santos es más mala, es lo más malo que ha habido en materia de salud desde la ley 100, porque lo que propone es que esas EPS cambien de nombre, ahora se llamarán empresas gestoras de salud. Luego les cambia el nombre, pero además pretende subsanar el déficit de los hospitales públicos, la quiebra de los hospitales públicos, no apelando a los recursos que esas EPS se han robado literalmente, sino al erario público. Es decir, no solamente las reencaucha, sino que las fortalece y las blinda amenaza que haya frente de la sociedad contra ellas. Pero además hay otro problema, y es que en Colombia, dado que el sistema de salud no funciona, hay un recurso constitucional que se llama la tutela, que permite que los ciudadanos puedan ir y exigir un tratamiento médico, no importa de qué tipo, apelando a la protección del derecho a la vida, que es un derecho fundamental. Y por esa vía se ha obligado a las EPS a que cubran los tratamientos que no quieren cubrir. Ese mecanismo de tutela se obstaculiza de una manera enorme, gigantesca, se le crean mil recovecos a través de esa reforma a la salud. Todo con el propósito de adecuar la salud, entre otras cosas, a las disposiciones de una reforma constitucional reciente que hubo en Colombia que se llamó la regla fiscal. Señala que en adelante no se pueden gastar recursos de una manera tal que impacten negativamente, que haya un impacto negativo en materia de déficit fiscal, y que además el gasto que se debe privilegiar en Colombia es el de pago de la deuda pública. Claro. Luego es toda un intento por ver cómo se le recortan recursos a los derechos sociales, cómo se garantiza el pago de la deuda, pero además cómo se pone a ganar a todos estos magnates, dueños de las empresas promotoras de salud, de las EPS, que ahora van a cambiar de nombre, mientras se mueren como perros los colombianos en las puertas de los hospitales sin un tratamiento. En últimas, es seguir profundizando ese modelo de un apartheid en materia de salud, en el que quien tiene altos recursos accede a un sistema de salud privado, pagado desde su bolsillo, el que no tiene nada, pues muere de un dolor de muelas. Eso es lo que funciona en Colombia en materia de salud, que es incluso lo mismo que funciona en materia de educación. El que tiene recursos o suerte entra a una universidad pública o a una privada de alta calidad, y el que no tiene ni recursos ni suerte, pues le toca ir a vender dulces en las esquinas porque el Estado no garantiza los derechos. Sí, prácticamente un Estado blindado desde el punto de vista fiscal con tal de no largar plata para los derechos fundamentales de la población, me parece entender, hablando de la educación superior, hablando de la salud, es un poco eso lo que surge, ¿no? Sí, sí, es que en el año, a comienzos del año 2011, hubo una visita del Fondo Monetario Internacional a Colombia, entre finales de 2010 y comienzos del año 2011. Y después de esa visita, cuyas recomendaciones fueron priorizar el pago de la deuda pública, se tramitó en el Congreso de la República una reforma que fue la reforma llamada la de la regla fiscal. Y la regla fiscal lo que señala es que en adelante Colombia no podrá tener déficit, que todos los gastos que haga el país deben ser evaluados en términos de si impactarán o no negativamente el fisco colombiano en relación con la posibilidad de pagar la deuda pública. Incluso lo que señala esa norma de déficit fiscal es esa norma de regla fiscal es que esa regla fiscal será un principio constitucional y que regirá todos absolutamente todos los actos del Estado. Entonces lo que busca esa reforma a la salud que yo les estoy hablando es que en adelante las tutelas de la Corte Constitucional sobre salud incluso puedan ser revisadas por el gobierno. Es decir, la Corte Constitucional no podrá ordenar ahora, como lo hace ahora, tratamientos para enfermedades de alto costo si esos tratamientos impactan negativamente el fisco. Luego es por todo lado un afán, digamos, una preocupación por parte del gobierno nacional de ver cómo no le incumple al capital financiero los compromisos de deuda pública. Y cómo es que pone a pagar los platos rotos de la crisis a los ciudadanos del común mientras otros engordan los bolsillos de una manera enorme. Sergio, en algún momento desde lejos, ¿no?, de la distancia, se vio como el gobierno de Juan Manuel Santos como una renovación, un poco de alivianamiento de lo que había sido el periodo de Uribe, que bueno, había llegado al punto de querer llegar a una guerra con Venezuela, incluso bombardeando territorio ecuatoriano en sí. Parecía un gobierno muy, muy duro, y vino Juan Manuel Santos a poner una cara más de diálogo, se abrió una mesa con las FARC. De repente igual aparecen los conflictos sociales que marcan ciertas continuidades. ¿Qué nos podés caracterizar vos de esta transición del gobierno de Uribe al de Santos? ¿Cuáles son las diferencias y cuáles serían las continuidades? No, entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez son infinitamente mayores las coincidencias que las diferencias. Digamos, Juan Manuel Santos es un tipo que ha estado en todos los gobiernos desde hace 20 años. Él fue el ministro de Comercio en el gobierno de César Gaviria en el año 1990, que hizo la apertura económica, es decir, el libre comercio, el neoliberalismo en Colombia. Luego en 1998 fue el ministro de Hacienda del gobierno de Andrés Pastrana y firmó los primeros acuerdos stand-by con el Fondo Monetario Internacional, en los que Colombia se comprometió a privatizarlo absolutamente todo. Del año 2002 al año 2010 estuvo íntimamente ligado al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, fue su ministro de Defensa, el ministro de los falsos positivos y bueno, de todo este tipo de cosas. Santos es el que bombardea Ecuador. Entonces, y un poco la astucia de la oligarquía colombiana ha consistido en tratar de pintarnos como diferentísimos a estos dos, que son en últimas pulgas del mismo perro. Nosotros hemos planteado que dado que son infinitamente mayores sus coincidencias, por ejemplo, en materia del paro agrario, cuando se desarrolla el paro agrario, el Centro Democrático, que es el grupo de Uribe, jamás cuestionó los tratados de libre comercio y nunca los han cuestionado. Ellos fueron quienes los negociaron y Santos fue quien los aprobó. Jamás se han puesto en desacuerdo en materia de esa ley 100, que es la ley de la salud. Es más, el ponente de esa ley 100 de 1992, fue Álvaro Uribe Vélez. Y el defensor, el principal defensor de la EPS en Colombia es Juan Manuel Santos. Jamás se han puesto en desacuerdo en materia de la privatización de la educación superior. Jamás se han puesto en desacuerdo en ese modelo de extracción minero-energética a que tienen sometido al país. Luego, son idénticos en absolutamente todo. Ahora, tiene una diferencia respecto al proceso de paz, que a mi juicio no es una diferencia sustancial. Es una diferencia que tiene que ver con cuántos años van a pagar unos y con cuántos años van a pagar otros, pero en últimas ahí no hay ninguna diferencia sustancial. Luego, creo yo que Santos y Uribe han demostrado ser lo mismo, y el país tiene que entender eso. Incluso en materia internacional son lo mismo. Casi ha dicho que es que hay un cambio de tono, bueno, en fin. Lo cierto es que la política extranjera de Juan Manuel Santos también sigue girando en torno a la Casa Blanca, e incluso le ha hecho enormes daños a la integración latinoamericana la política externa de Juan Manuel Santos. Es decir, la firma de los tratados de libre comercio convierten a Colombia en un vehículo de inversiones y de exportaciones a los países vecinos, que también afectan su agro, que afectan su industria, que afectan las relaciones políticas y económicas con los países vecinos. Pero además, esa atacada del imperialismo gringo de montar la alianza pacífico entre México, Chile, Colombia y Perú, es en últimas una forma de ver cómo le ponen el palo en la rueda a los procesos de integración que desde el Mercosur y desde la CAN se han venido profundizando con UNASUR, con la CELAC, bueno, con todo ese tipo de experiencias de integración a las que Colombia debería apostarle y que sin duda alguna Santos no le ha aportado. Recordemos incluso que Santos pone a María Emma Mejía como su punta de lanza en UNASUR, y es María Emma Mejía la que más obstaculiza la idea propuesta en su momento por Brasil de que hubieran incluso acuerdos de cooperación militar entre todos los países de América Latina, con el propósito también de ponerle un palo en la rueda al imperialismo gringo en América Latina, y fue Santos el principal opositor a eso. Luego, en materia de política exterior, también son lo mismo. Incluso Santos, a través de la firma de los tratados de libre comercio, que ya son más de 15 tratados de libre comercio que firma Colombia, está afectando enormemente, no solamente a sus ciudadanos, sino también a los vecinos. Luego, ustedes se ponen a mirar y solamente tienen una diferencia, que es una diferencia que no es de fondo, que no es sobre los asuntos fundamentales del país, sino que es una diferencia, si se quiere, subsidiaria. Sergio, escuchándote, la verdad que reafirmamos con fuerza lo que decía una canción que pasamos hace pocos minutos, que vivan los estudiantes. La verdad, una firmeza y una preparación para poder hablar de determinadas cosas asombrosa. Un gustazo hablar con vos. No, a ustedes muchas gracias, y nosotros esperamos, entendemos que seguramente un modelo de educación ideal, el de los sueños, todavía no lo conocemos, pero sí entendemos que en América Latina se están dando pasos enormes hacia la consecución de modelos de educación que garanticen que la educación sea realmente una condición para el desarrollo de nuestras naciones, y que en segundo lugar garanticen el derecho de las personas a desarrollar todas sus capacidades. Y creemos que Argentina ha avanzado enormemente en ese sentido. Incluso buena parte de la propuesta de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, de la propuesta de reforma que hemos construido, se ha basado en el modelo argentino, en elementos también avanzados del modelo brasileño, ecuatoriano, del finlandés, de muchas cosas que ya están inventadas y que solamente se necesita voluntad política para ponerlas en marcha. Luego, esperamos que algún día estos jóvenes de Colombia puedan, como lo manifestaba el manifiesto de Córdoba, disfrutar de muchas vergüenzas menos y muchas libertades más. Muchísimas gracias, Sergio. A ustedes, un abrazo.